muy posiblemente hubiéramos puesto Child in Time de Deep Purple como representativo de este cuarto disco lanzado el 3 de junio de 1970, pero ya lo hemos hecho en tantos programas de Orejas al Universo que nos inclinamos por Speed King, el primer tema del álbum Deep Purple in Rock. El séptimo arte se hizo presente en el año 1970 con ejemplos muy dispares. La super taquillera Love Story, de la cual a la salida del cine no podías levantarte del asiento de tanta miel y tragedia. una sátira bélica para cagarse de la risa. MASH, de Robert Altman. El éxito en dibujos animados de Los Aristogatos. Buñuel presentaba Tristana, con Catherine Deneuve y Franco Nero. Bernardo Bertolucci estrenaba El Conformista. Y Michelangelo Antonioni, en una película que marcó ese año, Zabriskie Point, cuya banda de sonido incluía a Grateful Dead, Jerry Garcia y Pink Floyd, a quien tenemos como música de fondo en el tema Crumbling Land. Heavy load, can't go no further down, that's a load. El 26 de junio salía el tercer álbum del grupo Free, Fire and Water, de Londres. Una banda muy recomendable para quienes quieran sentir el espíritu de la época. Por momentos heavy, por momentos, bueno, ya lo escucharon en Heavy Load. En 1970, más precisamente el 26 de junio, las orejas se abrían a una nueva música que venía de Berlín y era la electrónica, representada por el grupo Tangerine Dream y que aún sigue activa. Su fundador fue Edgar Froese, Klaus Schulze y Christopher Franke en el primer álbum llamado Electronic Meditation. Y hasta el momento han grabado 103 álbumes entre vivo y estudio, 78 compilaciones, 34 bandas de sonido y 21 álbumes en video. Una bestialidad. Y estamos escuchando el último tema del álbum, Ashes to Ashes. Queen of the highway. good girl, naked as children, out in the meadow, naked as children, wild as can be. En febrero, The Doors habían publicado el disco Morrison Hotel, del cual hemos escuchado Queen of the Highway. Y luego emprendieron una gira, que se vio reflejada en el disco Absolutely Led, que apareció en las bateas el 20 de julio. No acostumbramos a presentar dos temas del mismo artista, pero The Doors marcaron esa época, un conjunto absolutamente imprescindible. Y queremos terminar el programa de hoy, el primero de esta larguísima serie, con Who Do You Love, interpretada en el Felt Forum de New York City el 17 de enero de 1970. Nos vemos la semana que viene en otra emisión de Orejas al Universo. Y en dos semanas continuaremos con esta fascinante década, la década del 70.